Pues aquí en la población lo que más ha traído malo aquí son los, los que lo que ha matado, lo que ha pasado pues con nuestros compañeros que nos han quitado, que los han matado y que realmente pues que los presidentes que han estado y están a favor de la minera, pues siempre andan con armas y nos andan espantando, intimidándonos a todos en el pueblo, porque realmente beneficios no nos han tenido. Porque acá los trabajadores, según platican, que es poco lo que ganan, pues, y los tienen como esclavos. Realmente casi ellos no descansan ni los domingos, trabajan los días corridos. Y es poco lo que realmente ellos están ganando, pues eso lo puede ganar cualquiera en cualquier otro lugar. Y pues pues a todos nos duele, ¿no? Porque realmente aquí dividieron al pueblo y lo separamos en familias. Aquí ya somos como enemigos porque... Y pues los únicos culpables son los de la minera Cuscatlán, los grandes empresarios, porque el pueblo se ha quedado con lo peor. Aquí no se ha llevado nada más que lo que tenemos acá son contaminaciones y problemas. Hay un pueblo en la Mixteca que se llama Santiago Ayuquililla. Ahí todavía no empieza a trabajar una empresa minera. Usted, desde la experiencia que ha vivido aquí en su pueblo, ¿qué le podría decir a esa gente que todavía no vive este problema de la minera? Pues yo a esa gente le sugeriría que realmente ellos que no dejen que entre nadie, principalmente que vigilen a sus autoridades, porque son las autoridades las que venden al pueblo. Pues cuando uno llega a enterarse es porque ellos ya tienen concesión de los terrenos, pues, porque nunca le dan a saber al pueblo. Y para poder vender al pueblo necesita saberlo primero pues los ciudadanos. Y pues ahí yo a esas personas les digo que ellos ahora sí que tomen cartas en el asunto, porque es el pueblo de nosotros. Los presidentes municipales, ¿qué hacen? Vender al pueblo y irse o quedarse con todo el dinero. ¿Y quiénes se perjudica? Pues los ciudadanos, porque ahí termina uno realmente como verdaderos enemigos, pues, y ellos no se tientan el corazón como para estar matando a la gente. Y en el mismo sentido, ¿por qué es importante no permitir que entre una minera desde su forma de ver? Mire, es importante porque nunca una minera o nunca un país, otras personas de otro país le van a dejar recursos al pueblo. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. El pueblo va a seguir siendo pobre porque quienes se llevan lo mejor son los grandes empresarios. El pueblo va a seguir siendo lo mismo. Entonces ellos deben de antes de dar ese permiso, deben de vigilar bien, pues, porque, como le digo, ahí ellos no les importa ver sufrimientos en los pueblos. A ellos no les duele, porque como no son de ese país, ellos vienen y a quien dejan mejor son otros países. ¿Cuál es la principal? La verdadera motivación es que yo quiero que todos los niños, porque pues realmente nosotros ya tenemos parte de la vida vivida, ¿no? Pero los niños, no, nosotros lo que queremos, defendiendo casi los derechos de nuestros hijos, y no nada más para nuestros hijos, también para los otros, de los otros, compa, de todos los del pueblo. Esa es la motivación que me tiene a mí aquí, que sigan luchando, que ellos, así como son de chicos, que vean la lucha que llevamos nosotros, porque tal vez nosotros nos hicieron esto porque nuestros padres no defendieron antes. Siempre este pueblo fue un pueblo tan tranquilo que cualquiera podía entrar. Pero ahorita ya no es tan fácil que entre cualquier gente acá, pero demasiado tarde, ¿no? Porque la minera pues ya está ubicada acá y pues nosotros vemos que el gobierno no nos hace caso. Esa es mi verdadera motivación, que los que vengan detrás de nosotros sigan lo que estamos luchando, y es por eso que luchamos nosotros.